el hospital de Saladillo, a la dirección, más precisamente, para hablar con su director, el doctor Félix Coñale. Buen día, Félix, gracias por atendernos. Un abrazo muy grande para vos, Carlos, y bueno, y aprovechar para mandar también un abrazo muy grande y salutaciones en esta fiesta a toda tu enorme audiencia. Muchísimas gracias, Félix. Bueno, la idea era preguntar un poquitito a ver si había habido eventos de fuegos artificiales, de alcoholemia, qué había sucedido el fin de semana con motivo de la Navidad. Bueno, estamos dentro de lo que ha informado el Ministerio de Salud, que de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, donde han disminuido en forma importante los accidentes por la manipulación de pirotecnia. En nuestro caso específicamente, un caso de un señor de sexo masculino por manipulación de pirotecnia, fue el único caso que tuvimos, disminución importante con respecto a años anteriores. Cierto. Y el tema de alcoholemia también, dos casos tuvimos de sexo masculino, 23 y 24 años, de la nacionalidad paraguaya, fueron todos los casos que por suerte tuvimos este año. Y yo creo que aquí hay que remarcar la importancia que tienen los medios de comunicación por toda la permanente información que se ha venido brindando durante todo este último tiempo con respecto a los peligros que supone la manipulación de pirotecnia y con respecto al alcoholismo, por supuesto, también. Así que, desde el punto de vista como director de hospital, agradecer a todos los medios de comunicación, porque sé que la campaña ha sido importante y ya de un tiempo atrás a esta parte. Félix, cuando uno entra en cierto nivel de alcoholismo, que cuando lo tratan en el hospital, ¿puede estar en riesgo la vida? Sí, seguramente ha habido casos donde, de acuerdo al tenor de la alcoholemia y de acuerdo a cómo pasa, a veces con pérdida de conocimiento, a veces con además de eso, con deshidratación importante, porque generalmente hay cuadros digestivos, cuadros de vómitos, cuadros de intoxicación hepática, pueden llegar a una insuficiencia hepatorrenal y a veces estar en peligro la vida del paciente. Por suerte no hemos tenido nosotros casos de ese tipo, pero sí casos graves de deshidratación y demás que han requerido internación y, bueno, por suerte nunca hemos tenido casos fatales, pero sí, por supuesto que tiene mucho que ver y a veces depende del tenor, de la cuantía del caso y a veces también factores predisponentes que hacen que a veces tenga riesgo de vida, ¿no? Claro, exactamente. Félix, hace una hora aproximadamente se conoció la muerte de estos bebés en el Hospital Piñero, supuestamente por un virus intrahospitalario, todavía no saben si es un virus o una bacteria. Esto se dio a conocer hoy, hace una hora aproximadamente, sucedió entre el 14 y el 21 de diciembre. ¿Qué se puede decir de cómo está el Hospital de Saladillo con estos temas? Sí, sabíamos de esa información del Hospital Piñero, fundamentalmente fue en el área de neonatología. Sabemos también que están suspendidas las internaciones en el sector de neonato y en el sector de gineco y obstetricia de ese hospital. Bueno, por suerte nosotros tampoco hemos tenido, un ítem que realmente permanentemente estamos monitoreando dentro de lo que es la calidad del hospital, además de muchos otros. La parte de infección intrahospitalaria es un ítem que realmente manejamos y de ahí se mide también la calidad a veces de un centro de salud. En nuestro caso no hemos tenido grandes casos importantes y yo creo que estamos en un ítem casi cero. Pero bueno, esto depende muchas veces de una serie de factores y también aquí quisiera concientizar a la población que muchas veces nos cuesta mucho, a pesar de tener una guardia y demás, cuando le decimos a la gente de la importancia que tiene a veces no traer bebé al hospital, el horario de visita, no estar mucho tiempo en el hospital, a veces internaciones que no se justifican y que a veces corren el riesgo de una infección intrahospitalaria. Esto es una lucha permanente que tenemos y viene bien para refrescar a la población de los riesgos que se corren en un centro de salud. En este caso, es cierto, todavía no se ha detectado, puede ser, generalmente son por gérmenes resistentes a la antibiótico terapia. A veces tiene mucho que ver también las condiciones de asepsia, por eso hace muy poquito se hizo una concientización importante entre todos los empleados hospitalarios. Fue una semana que se llamaba Semana del Lavado de Mano, por la importancia que eso requiere, porque muchas veces son por gérmenes o por estafilococos, que hay originalmente en la piel, y que por una mala asepsia y no respetar las condiciones de asepsia pueden originar una un germen intrahospitalario resistente y a veces muerte, como pasó en este caso. Por supuesto también que generalmente hay factores predisponentes, en este caso son recién nacidos, de bajo peso, que ya tenían riesgo, pero bueno, es importante respetar las condiciones de asepsia, concientizar a los empleados hospitalarios de la importancia del lavado de manos, y nosotros, además de todo eso, tenemos una empresa local que permanentemente, después de cada cirugía y cuando haya un caso importante, realiza la asepsia aquí en nuestro hospital. Eso lo tenemos contratado desde hace varios años. Y bueno, y todas esas medidas nos han llevado a que el hospital realmente no tenga casos importantes. Vos sabés muy bien que muchos años hace que no nos pasa esto. Y bueno, esperemos realmente seguir, pero es un riesgo latente. Uh-huh. Ya te repito, a veces por malas condiciones de asepsia, y a veces por no respetar esas condiciones de asepsia, y a veces por gérmenes que son importantes, que se instalan en el hospital, y que son mutantes o formas L de resistencia bacteriana, sí, y bueno, y que terminan en esto que ha pasado aquí ahora en el Hospital Piñero. Félix, ya que estamos también en la pregunta, ¿no? Va a ser un pequeño resumen del 2010, porque, bueno, se han inaugurado muchas cosas, se han incorporado también tecnología. ¿Cómo fue el año 2010 visto desde la dirección del Hospital Posadas? Bueno, nosotros, por suerte, siempre decimos que, a pesar de lo difícil que es gestionar una entidad de salud, hemos tenido otra vez la posibilidad de, como decías vos, de incorporar nueva tecnología, nueva aparatología. Tuvimos la posibilidad también de poner en marcha el servicio de oncología, que era algo importante y que, bueno, últimamente nos está desbordando porque están viniendo pacientes de muchas localidades vecinas, que antes tenían que ir a Olavarría o a La Plata a hacer tratamiento, y hoy por hoy pueden hacerlo aquí en el Hospital de Saladillo, con todo lo que eso significa, el no desarraigo en un momento de una situación difícil, como es un paciente oncológico. Así que pudimos también organizar esto, pudimos conseguir algunos recursos humanos, a pesar a veces de lo difícil que es, porque sigue existiendo aquello en uno por uno, o sea, cuando hay jubilaciones, cuando hay retiros, poder incorporar personal. A pesar de eso, pudimos incorporar nuevos recursos humanos. Y bueno, yo creo que cerramos un año difícil, pero que algunos objetivos que nos habíamos planteado los pudimos cumplir, y otros vamos a seguir luchando por cumplirlo, como es el plan director, que bueno, vamos a estar trabajando con legisladores y con toda la gente que podamos para realmente poder, en este 2011, por allí, tratar de poner en marcha esa segunda etapa, que sería la nueva guardia y la ampliación de terapia intensiva. Uh-huh. Incorporamos también una nueva ambulancia, o sea, yo creo que el balance es bueno, pero en salud siempre todo lo que haces es poco, así que claro. Nuevas demandas, nuevas enfermedades. Por suerte no tuvimos este año lo que nos pasó el anterior, que estuvo dominado por aquella famosa epidemia de gripe A. Sí. Pero bueno, yo creo que es un año positivo, y bueno, seguiremos luchando mientras estemos aquí como para que el Hospital de Saladillo siga creciendo. Bárbaro. Félix, que todo el staff, ¿cuántos son? Como más de 400, ¿no? No, 302. 302. 302 agentes. Bueno, 302. Bueno, los 302 y todas sus familias, que tengan un excelente, excelente 2011, pues si les va bien a ustedes, nos va bien a nosotros. Así que un saludo gigantesco para toda la familia del Hospital Posadas. Bueno, yo, Carlos, te agradezco muchísimo. Lo mismo retribuye a todos tus oyentes, como te dije, a vos y a toda tu familia. Y bueno, esperemos que en 2011 podamos seguir creciendo y bueno, por lo menos repetir este año, si es mejor. Bienvenido sea, y bueno, vamos a estar acá todos luchando, y aprovecho también para todos mis compañeros de labor de todos los días, desearles a todos lo mejor. Mañana vamos a estar realizando un brindis de fin de año y reconociendo a tres agentes que se han jubilado, y también vamos a reconocer con medallas a todos los agentes que han cumplido durante este año 25 años de labor, así que mañana nos vamos a estar juntando acá para agradecerles realmente muchísimo a todos mis compañeros de labor, porque si esto sigue adelante, no es obra del director, sino nosotros somos de paso, somos de turno, pero realmente hay toda una serie de empleados aquí, médicos, profesionales, enfermeros, laboratoristas, bueno, que hacen que el hospital crezca. Seguro. Saludos a todos. Hasta luego. Un abrazo muy grande para vos. Chau, chau. Ahí estábamos entonces con el doctor Félix Cronial, director del Hospital Posadas de Saladillo, haciendo un raconto de lo que fue el 2011 también, el saludo a la comunidad. Y lo bueno, un caso de pirotecnia y solamente dos de alcoholemia. Ojalá podamos decir en algún momento cero. Nos vamos a seguir con la pausa, ya volvemos, dale. Llegó diciembre, la despedida de año con los de la promo, con los compañeros de trabajo, con la familia.